chichero. Esos creen que se los aventó. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy viernes 17 de julio de 2015 llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles se encuentra con nosotros nuestro queridísimo Yolver Zambrano, abriendo la ventana con muchos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y todo el cariño de esta tierra, Enza García, y abrimos con salsa de la buena, salsa sabrosa. El último tema del Gran Combo de Puerto Rico, tiene que haber de todo, y de todo habrá en el programa la mañana de hoy. Y bueno, arrancamos con que hoy se está llevando a cabo la cumbre del Mercosur ahí en Brasil. El presidente Nicolás Maduro ya llegó a Brasilia para participar en este evento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó la noche de este jueves a Brasilia, capital de Brasil, para participar en la 48ª cumbre de jefas y jefas de estados del Mercado Común del Sur y estados asociados. Maduro llamó este jueves a los países miembros del Mercado Común del Sur a avanzar hacia una nueva dimensión económica dentro del bloque que se sume a los logros sociales y políticas alcanzados en esas naciones tras la derrota hace 10 años del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. El triunfo logrado por los pueblos de la región frente al ALCA, alcanzado en la edición de la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, llegó junto con el nacimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, en diciembre de 2004, Petrocaribe en junio de 2005, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en abril de 2007 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en 2011. Caramba, comandante Chávez, Néstor Kirchner, Lula, qué trabajo tan maravilloso han hecho, ¿no? Estos son organismos de integración y consolidación para los países de la región. La bandera principal de nuestros líderes era poner lo político primero antes que lo comercial, poner lo social primero antes que lo financiero, y así se logró. Hemos superado umbrales de pobreza, somos los países más igualitarios, la inversión en educación, en salud ha avanzado, hay que seguir fortaleciendo lo político, lo social e ir a una nueva dimensión de lo económico y de lo financiero, expresó el jefe de Estado venezolano a su arribo a Brasil para participar en la cumbre. El presidente Maduro señaló que entre las propuestas que realizará nuestro país en la cumbre de Mercosur se encuentra el lanzamiento definitivo del Banco del Sur, por favor, es urgente, así como impulsar el debate para la creación de un fondo financiero del sur, instituciones que podrían promover el desarrollo de las naciones del continente bajo un concepto de complementariedad y cooperación bilateral. Este modo de hacer negocio, este modo de hacer economía, de la complementariedad, idea del comandante Hugo Chávez, ¿no? Buscando un mundo mucho más justo. Venezuela hará reclamación justa y legal del territorio esequibo. Maduro también señaló que Venezuela irá a todas las instancias internacionales que correspondan para exponer la reclamación justa y legal en el marco del derecho internacional para recuperar la Guayana esequiba. Lamento que el gobierno que dirige David Granger forme parte de una estrategia para provocar a Venezuela y además enturbiar la vida del Caribe y Suramérica, al tiempo que reiteró que la Guayana Esequiba siempre fue de Venezuela. Al ser consultado por la prensa brasileña sobre el mencionado diferendo histórico, Maduro señaló que Venezuela fue despojada de ese territorio por el Imperio Británico y que existen suficientes documentos que sí lo comprueban. El reclamo que hace Venezuela lo rige el Acuerdo de Ginebra, el cual establece que en la batalla de Venezuela había un conjunto de asuntos que tenían que ser tratados y negociados a la luz del derecho internacional, explicó el presidente Maduro, quien acusó al gobernante guyanés David Granger de desconocer el derecho internacional y rechazar el acuerdo de Ginebra, al tiempo que abogó para que rectifiquen su postura que perturba las relaciones y crea tensiones innecesarias en América Latina y el Caribe. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, caramba, pero ¿dónde está? Por está lo de Guyana. Y también, bueno, también dijo que instó a Unir Fuerzas el presidente Nicolás Maduro para insistir en la construcción de una poderosa zona económica. Nosotros venimos a insistir mucho en la idea de una integración hacia adentro y hacia afuera, de priorizar hacia los BRICS. El camino del Mercosur debe ser los BRICS, el Banco de los BRICS, el Fondo de Reserva de los BRICS, ese gran mercado de los BRICS, la integración económica tecnológica con los BRICS. Este es el norte nuestro, más allá de nuestras fronteras. Esto lo dijo durante un contacto telefónico a su llegada a Brasil. Vamos a insistir en la idea de tomar con nuevos bríos el Banco del Sur, de tomar con nuevos bríos el Fondo de Reserva y de Financiamiento del Sur. Resaltó que desde 2005 se derrotó el proyecto de colonizarnos económicamente a través del ALCA e hizo un proceso de transformación e inició un proceso de transformación de toda la vida económica de la región y de Mercosur en particular. Así que estaremos atentos entonces a las incidencias de esta cumbre. Los cancilleres ya firmaron en Brasil la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Felicitamos al presidente Evo Morales y su tren de gobierno. Felicitamos al pueblo boliviano por este logro. Se sigue fortaleciendo la integración de América Latina, de Sudamérica. La incorporación de Bolivia al bloque regional recibió el respaldo de países de la región, entre ellos el de Brasil, también miembro del Mercosur, presidido por Dilma Rousseff, quien señaló que este es un nuevo paso para el desarrollo de los países suramericanos, promotores de la democracia. Esta noticia también fue recibida con alegría por el gobierno venezolano, que también le dio su bienvenida a Bolivia. Bolivia participa en actividades relacionadas con el bloque regional desde 1996, cuando mediante el Acuerdo de Complementación Económica Mercosur-Bolivia, el país ingresó como Estado asociado. La adhesión de Bolivia será uno de los temas que los jefes de Estado debatirán en la cumbre, que contará con la participación de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien llegó al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, a las 9 de la mañana de este viernes, hora de Brasil. Además de este acuerdo, los cancilleres firmaron una declaración que autoriza el ingreso de Surinam y de la República Cooperativa de Guyana como miembros asociados. Por eso mismo, el Mercosur es una buena instancia para tratar el tema del diferendo sobre la Guayana Esequiba. Esto es lo que está ocurriendo el día de hoy, como diría Walter Martínez, acontecimientos en pleno desarrollo. Pero también ayer hubo mucho movimiento. Una de las cosas que desde el punto de vista económico del desarrollo de nuestra independencia tecnológica es bastante positivo, lo que es crecimiento económico, fue que ya se autorizaron 480 millones de bolívares para el inicio de las operaciones de la fábrica de autobuses Yutong. Vamos a dejar de importar estos autobuses, se constituyó una empresa de capital mixto, de capital chino-venezolano, y vamos a construir nuestros propios autobuses. Vamos entonces a trabajar y enfocarnos en tener un transporte colectivo digno, que realmente pueda servirle de competencia a los carritos pirata, a los carritos estos, porque hay transportistas que son muy honestos, muy decentes, ellos están ahí al pie del cañón, cumplen, tienen las unidades en buen estado dentro de sus posibilidades, pero hay otros que dejan de cubrir sus líneas, quitan el cartelito, empiezan a manejar pirata, sino bueno, para la muestra un botón, la ruta Caracas-La Guaira, sería buenísimo una flota de autobuses Yutong que vaya para La Guaira, a ver qué van a hacer esta cuerda de sinvergüenza. Lo mismo para lo que son los Valles del Tuy, que también tienen ese tipo de práctica. Y bueno, y también una competencia a las camioneticas de rutas urbanas, que más de una vez agarran y te bajan a los pasajeros y les cobran. Y les dicen, ay, no, es que yo para allá no voy porque hay cola. O se desvían y se meten por unos vericuetos y terminan perjudicando a gente que había agarrado esa unidad. ¿No? Entonces, también para poner orden en el bochinche. Bueno, autorizaron 480 millones para el inicio de operaciones de la fábrica de autobuses Yutong. Esta fábrica se encuentra en plena construcción en el estado Yaracuy y estará constituida de capital mixto. En ese sentido, el mandatario nacional aprobó 480 millones de bolívares para el inicio de operaciones y capital de trabajo correspondiente para los primeros 6 meses de funcionamiento de la planta. Esto va a la Asamblea Nacional y lo aprueban porque tenemos mayoría patriótica. La empresa se dedicará a la producción de unidades de transporte público a fin de impulsar y reforzar rutas en todo el país a través de la misión transporte. También aprobó la constitución del Consejo Directivo de la planta de autobuses Yutong Venezuela, que estará integrada por un miembro de la empresa Yutong Limits, dos miembros de la cartera de transporte terrestre e igual número del Ministerio de Industrias, así como la designación del presidente de la referida empresa. Acotó que el nombramiento de los integrantes de la directiva de la empresa y su presidente se hará próximamente. Señaló que la empresa china, Yutong Limits, contará con la participación accionaria de 15% y el resto estará representada por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Público y Obras Públicas. Mira, en todos los años que tengo de vida, que tampoco tú digas qué bruto cuántos son, pero tampoco son poquitos, estoy ahí en la mitad, nunca había visto un gobierno que invirtiera en el área tecnológica, en el área de desarrollo tecnológico. Vemos que en la revolución bolivariana estamos fabricando tremendos teléfonos como son los Betelca. Estamos también con buenas computadoras que son las BIT. Estamos ya metidos en el ensamblamiento de vehículos. Ahora vamos a fabricar aquí en Venezuela los autobuses Yutong. Aparte de lo que hizo Carlos Andrés Pérez en la Cuarta República en su primer gobierno, de la nacionalización del hierro y la conformación de empresas importantes, las empresas básicas como la siderúrgica del Orinoco, por ejemplo, Interalúmina, se crea la CBG y todo esto. Aparte de la nacionalización del petróleo, ¿qué pasó? Las diferentes empresas petroleras bajo el control del país. Entonces, bueno, yo me acuerdo que yo era pequeña, pero que a Carlos Andrés Pérez le decían loco ven, porque lo que era Creole, Shell, se empezaron a llamar Llanoven, Corpoven, Maraven, todo era ven. Entonces, como todo le ponían el ven, entonces a Carlos Andrés Pérez le decían loco ven. La gente estaba clara de quién era Carlos Andrés Pérez, ¿no? Eso fue algo positivo, eso es algo que no se puede negar. Pero lo que hicieron fue nacionalizar. Pero el invertir, en ir más allá de la cultura minera, de la cultura de extracción, solamente, señores, con la Revolución Bolivariana. Porque ¿cuál era la idea? Bueno, nacionalizamos las petroleras para privatizarlas 20 años más tarde. Pero bueno, nacionalizamos las petroleras. Nacionalizamos el hierro. ¿Pero para qué? Para explotarlo, importarlo, exportarlo. Y a cambio, importar los automóviles, importar la tecnología, importar la ropa, importar los alimentos. No era una política económica que estuviera dirigida a convertirnos en una potencia. Eran políticas económicas dirigidas a explotar este país como a los cochinos que se les saca provecho de todo. Desde las orejitas del cochino hasta la cola del cochino se le saca provecho. Pues así veía la Cuarta República Venezuela, como un cochino al que se le podía descuartizar, saquear, porque todo era aprovechable. Explotemos nuestros recursos naturales sin control y total, vamos a darle real a los panas para que importen todo. Y bueno, y aquí vemos cómo el comandante Chávez estuvo diseñando el plan de la patria. Es brillante. Es un plan de desarrollo económico realmente brillante, desarrollo de país brillante. Y vemos cómo a lo largo de todo lo que fue el gobierno del comandante Chávez se sentaron las bases y se han hecho maravillosos esfuerzos para convertirnos en una potencia. Lástima, un empresariado asociado, entre comillas, que se dedicó al saqueo. Lástima, un funcionariato público que se dedicó al saqueo. Lástima, un funcionariato quinta columna que se dedicó, ya sea por incompetencia o con malas intenciones, que se ha dedicado a entorpecer tantos proyectos del comandante Hugo Chávez. ¿Qué pasó con la fábrica de pañales Guayuco, por ejemplo? El fondo azucarero del Estado Sur, el fondo azucarero Ezequiel Zamora. Agropatria, hay ahí que uno no ve que realmente funcione. Y ahí tiene sus detractores. Tampoco tengo elementos para decir que haya sido un fiasco. Miren lo que está pasando con Abastos Bicentenario. Entonces es un problema del diseño, es un problema de planificación del comandante Hugo Chávez o del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Estamos hablando de personal incompetente, contaminado por los vicios de la cuarta, que viene a Venezuela como una vaca para que todo el mundo le meta mano, como dice Gino González, y un empresariado traidor.

porque no le hacen esa misma operación? Si quieren, cámbienle las iniciales, pero por favor, yo creo que también que el gobierno, cuando se pone las pilas, puede con todo, claro. Siempre y cuando le ponga interés a las cosas. Porque no hay que, yo sé que estar allá donde está el presidente Maduro debe ser difícil, pero por lo menos los que están un poco más abajo, que presten atención, ¿vale? Que le presten atención, porque eso, mira, yo vengo del Bicentenario de aquí de Los Símbolos, de verdad deberían de volver a poner por número de cédula, y segundo, están buscando la manera de que la gente se disguste, sí. Están haciendo todo lo posible porque haya una explosión. Porque están haciendo cosas así como que tirando puntas, están haciendo empujones, de repente tú estás en la cola y empiezan a empujarte. Yo porque sinceramente se lo dije, okay, no compro, no hay problema, y me vine, pero no todo el mundo opta por esta conducta, ¿entiendes? Uh-huh, claro. Entonces, por favor, ese es mi llamado, y gracias por atenderme. No, con todo gusto, Valeria, un beso grandote. Y mira, esto es un llamado que le hacemos al ministro de Alimentación, Carlos Osorio. Entendemos que estamos en una guerra económica que golpea la parte alimentaria. Pero lo que está pasando con el Bicentenario, eso ya es un reclamo a voces de los venezolanos y las venezolanas. Primero, ¿cómo van a decir, vamos a levantar el terminal de número de cédula de los Bicentenarios? Porque ya las colas han desaparecido, cuando eso es una mentira, era una mentira del tamaño de una catedral. Es que me pregunto, ¿es que acaso los funcionarios del Ministerio de Alimentación no pasean por los abastos Bicentenarios? Entonces, bueno, aquella gente que se quejaba que hay que por el terminal de cédula nada más puedo ir dos veces a la semana, ahora andan rogando que regrese de nuevo lo del terminal de cédula. Por otro lado, es bien sospechoso que personas vayan a comprar y les digan que están bloqueadas porque ya cubrieron su cuota. Eso es bien extraño. Eso aparentemente, bueno, estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de varias denuncias que han llegado a este programa. Me pregunto, ¿será sabotaje informático? Ministro, mande a revisar el sistema informático. Algo está pasando allí. Por otro lado, vemos como una cuerda de malandros que, bueno, pues se han desmantelado las bandas de la Cota 905, pero hay más bandas en toda Caracas. Y esas bandas están detrás de las mafias de bachaqueros. No de todos los bachaqueros, porque están los bachaqueros independientes, pero están los bachaqueros asalariados de los mafiosos paramilitares. Entonces, bueno, al ir desmontando bandas, también se va desmontando las bandas de bachaqueros y paulatinamente eso va a ir desapareciendo. Ese tipo de bachaquero que es la mayoría. Pero, oye, no fue Tarek William Saab y puso orden en la cuestión, el defensor del pueblo. Manden a las fuerzas de seguridad del Estado. Pongan orden, porque hay un montón de malandros que están buscando una conmoción, buscando una conmoción dentro de la incomodidad que la gente está pasando allí. Entonces, pareciera que la desarticulación dentro del Ministerio de Alimentación, o ellos están desarticulados, o hay una gran articulación entre las mafias de bachaqueros, empleados del Ministerio de Alimentación y gente del Bicentenario, que lo que busca es que haya de verdad una ola de saqueos. No puede ser, señores. O sea, el Ministerio de Alimentación no manda fiscales. ¿Es que acaso ninguno de sus funcionarios medios, han pasado por los Bicentenarios? ¿Qué pasó con el Bicentenario del CCT? Más de un año cerrado. ¿Será el mismo cuento del de Puerto La Cruz? ¿Cuántos mangos va a haber que tirarle al presidente Nicolás Maduro para que el ministro de Alimentación se ponga pila? Y hablamos del ministro de Alimentación porque le corresponden los abastos Bicentenarios. Cuando hay que cuestionar al Sunde, se cuestiona al Sunde. Pero entonces, ¿cómo nos tienen a los venezolanos? A los venezolanos nos tienen que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sinarí. Si quieres comprar carne y pollo regulado, tienes que hacer colas de 8 horas en los Bicentenarios con un montón de malandros que te empujan, te maltratan y en unas condiciones inhóspitas. Pero entonces, si no estás dispuesto a pasar por esa tragedia, entonces tienes que pagar 1.000 bolívares, 1.100, 1.200, 1.300 bolívares por el kilo de carne o 400 bolívares un kilo de pollo, muy por encima de la regulación. Entonces, o nos extorsionan o nos agarran a piña, señores. Miren, en serio, un llamamiento de corazón. Si realmente aman esta patria y quieren que salgamos triunfantes, se tiene que poner pila. El Ministerio de Alimentación se tiene que poner pila, señores. Tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días, Enzo. Está intensa hoy. Alexander Lunquito. ¿Cómo te ha ido, Alexander? Mira, vale, yo voy a decir algo que dijo una vez el presidente. Lo dijo cuando en aquel tiempo estaba reclamando que los presidentes todo lo hacían oculto. ¿Te acuerdas de las cumbres que ve que está todo oculto, que aquello, que acá, que solamente Fidel Castro era el único diablo que se quejaba y ahora era él? Ajá. Y no es que uno se queje, sino es que uno denuncia. Y eso es lo que pasa. Y yo hago una crítica a las emisoras del Estado, alternativas, a emisoras del canal del Estado. Ya, a mí me gustaría que tu programa estuviera en el canal 8. Ay, a mí no. A mí no, de verdad. En serio. No, el punto, Ender. O sea, esto lo digo por lo menos personal. Uh-huh. Sino que si tú ves el mazo dando, el amigo de Osvaldo Cabello, camarada, él pone todo bonito. Entonces, yo he visto todos los programas del presidente de la Asamblea, uh-huh, y ahí no hay denuncia. Eso es lo mismo que está pasando con sobreconducta. Yo se lo dije el otro día a Mango. Mira, Mango, tú sabes muy bien que yo vengo de pelear con todos los nombres del Sundee por la famosa cadena del tiempo del carro japonés, uh-huh, que empezó en 7.500 bolívares y ahorita van 225.000 de Planeta X en Quinta Crespo, que no hay manera, con denuncia formal, por teléfono, paloma mensajera, lo que tú quieras, de que esa gente sea sancionada. Porque a ellos le dieron dólares preferenciales, uh-huh, para traer los repuestos. Y lo mismo que pasa con los carros. Lo mismo que está pasando con los vehículos. A la gente de la Ford, a la Toyota le dieron dólares a 12 bolívares y te venden un carro de 12.000 dólares en Estados Unidos, que es un compacto regulado, y aquí no lo venden en 175.000 dólares, que es 1.850.000 bolívares fuertes. Entonces, ahí también nosotros tenemos que hacer un llamado. ¿Dónde está el ministro de Comercio? ¿Dónde está el SUNDEE? ¿Dónde está la gente del CENIAC? Y el presidente, mire, y se lo dije en estos días, inclusive al señor Mario Silva, que está el voto donde yo voto, aquí en el kilómetro 7 en Junquito. Y se lo dije, mire, señor Mario, una de las cosas que está perjudicando a la revolución bolivariana de mi presidente Hugo Chávez Frías es que la gente que tiene la voz para que el presidente escuche no dice nada. Y eso es un llamado a su conducta, eso es un llamado a mi amigo Diosdado Cabello. Señor, vamos a salir a la calle a hablar con la gente para que vea cuáles son los problemas que hay. Eso de los bicentenarios, yo lo viví ayer, amiga Enza, allá en el de Plaza Venezuela. Me tuve que ser como decía, salirme de la cola, porque hay un grupito de señores que es una banda. Cuando ve que hay gente que realmente va a comprar, empieza a fastidiarte, empieza a decirte por qué tú estás aquí, porque tienes un carro más o menos, dice, no, pero tú tienes plata, ¿por qué no te vas tú a comprar a la Unicasa? Y así sucesivamente. Sí, pues en el Unicasa, bueno, pero ya va, pero ajá, en el Unicasa para que nos cuadren todo sin regulación, todo mucho más caro, ¿no? No, pero te hago el comentario, que la gente te hace esa molestia para que tú te vayas, como la señora que tuvo que irse, porque era o quedarse en la cola para al final tener un enfrentamiento. Exacto. Con esa persona, ¿ves? Que son no uno, son varios, unos muchachitos que llegan como en 30.000 motos, lamentablemente, un llamado también a la Policía Nacional de Bolivariana, señores, la milicia no puede con esa gente. Primero, porque no son funcionarios armados. Segundo, porque no respetan. Esos señores, la mayoría son señores mayores. No sé si tú has ido para eso, para el bicentenario. Señores, ahí hace falta funcionarios policiales. Claro. Cuando una persona, que es lo que yo siempre he criticado, Enza, de que yo te hablo cuando estás con Rando, o las otras emisoras cuando había el pie izquierdo, cuando había Sunda Conducta, cuando era una guerrilla de batalla, no un programa que ahorita solo ve a Venezuela como si no pasara nada. Y yo digo, mire, señor, aquí hay que aplicar la ley. Lo primero que hay que hacer aquí es aplicar la ley. Desde que un motorizado ande con tres niños en una moto, ese señor tiene que ir preso. Claro. Ahí, de una vez. Y voy a tomar 30 segundos más para aclarar algo que he denunciado varias veces. Señores, esto es un llamado al Ministerio del Interior. Es increíble ver como pueblos como Curarigua en Estado Trujillo, Apartadero en Estado Mérida, Jajo en Trujillo, denuncias que he recibido de los señores que yo te comenté, un camioncito 350 con todo lo de la cesta básica, eso sí, un chapú 300 bolívares, un pote de previo unos 1.000 bolívares, y inclusive en algunos pueblos indigna que los policías están protegiendo al señor para que no lo roben, como pasó un Curarigua de Estado Lara que me acaban de mandar el correo. Entonces, señores, vamos a hablarlo como es, y me gustó lo que acabas de decir tú ahorita. Ya basta, señores, ya basta, porque hace falta un programa. Yo lo digo, yo prefiero que haga un programa en el canal del Estado donde se planteen las críticas constructivas a la revolución y no un programa donde parece que todo fuera una maravilla. Y eso fue una crítica dura que yo le hice a Carvajal y se lo dije al señor Mango, al amigo Mango, porque mira, mano, vamos a salir a la calle, ¿por qué no viene el Junquito para acá? Porque como estamos sin agua desde hace un mes y la vía está a medio faltar. Entonces, mire, el alcalde, ¿dónde está? Hablando por PTV, haciendo el farandurero y de Colombo, que no son sus funciones. Bueno, le agradezco. Paso bueno, chévere. Un abrazo grande, Alexander. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Alesia Funes? Alesia, cariño, ¿cómo anda todo? Bien, chévere. Ayer me estaba recordando de ti porque vi una amiga parecida a ti. Ajá. Allá en la en el techo de la ballena. Ah, no, no, pero no era yo. No, yo sé que no era tú. Ajá. Mira, por cierto, una denuncia, rapidito. Sí. Esa no es la llamada, pero, ay, el techo de la ballena, eso está carísimo. Eso no puede ser, chica. ¿Cómo es posible que un agua allí, Elsa, que está marcando 7 de bolívares, la venden en 25? Eso no puede ser, vale, sinceramente. No, mira, el techo de la ballena y otros también, otros locales que abrió la alcaldía para el disfrute del pueblo caraqueño, sí. Pero eso Lama, definitivamente solo lo pueden disfrutar los diputados y diputadas que cobran dietas y gastos de representación, porque un asalariado, no, mire, una vez al mes y si acaso, y es a tomarte un cafecito. No, es carísimo, vale. Igualito que, bueno, lo que más económico está en la zona, de hecho, ahorita ya me estoy arreglando para irme para allá, es en la Venezuela Nutritiva, pero como siempre, no te reciben tarjeta, el menú, si no hay una cosa, entonces los más baratos te lo venden rapidito. No, bueno, pero... No, también está... Para clavarte el más caro. No, también está el Café Venezuela y está Chocolate con Cariño, que sí. se mantiene sí. Con precios razonables. Sí, ajá. Mira, Enza, referente a lo que habló el amigo y la amiga, mira, Enza, lo que pasa es lo siguiente, señores... lo comprobé esa ayer, que se los escuché unas bachaqueras. Son bandas organizadas, claro. Que están en todas las colas para promocionar, para provocar caos, para que las personas decentes, porque yo soy una persona decente, exacto. El señor que me antecedió también es decente, y la señora que se tuvo que salir de los símbolos también es decente, para que la familia decente no salgamos y le dejemos la cola a ellos. Porque yo ayer se los escuché a unas bachaqueras, están organizados, y eso es lo que ellos están promoviendo, y para que entonces nos salgamos nosotros en la cola y ellos a poder hacer la cola. El error más grande que pudo haber hecho, porque el único mercado que quitaron el número de la cédula fueron los de nosotros, ¿qué te parece? Porque las otras cadenas, el Central Bachaquero, Unicasa, todito, están con su número de cédula, y el único que está es precisamente los de nosotros. Eso no puede ser, chica, porque ¿cómo es posible, vale? Que entonces le han dejado eso a los bachaqueros, o sea, que los bachaqueros ahorita están abasteciéndose del Bicentenario. Digo al Bicentenario porque el mercado, verdad que no ha ido en estos días, pero de los bicentenarios se están abasteciendo. Eso no puede ser, vale, sinceramente el ministro tiene que volver a poner, le hacemos un llamado al pueblo, sí, que vuelva a poner los terminales en la cédula, a los abastos bicentenarios, a los abastos de nosotros, porque ¿hasta cuándo? Eso está como en la cuestión de la vivienda, Enza. ¿Cómo es posible que ayer una amiga me dice que está viviendo en Alba Caracas, en las terrazas del Alba, que están allí en las Acacias, y que desde que le entregaron el apartamento, no pagan pero ni medio? Cónchale, por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo en la Misión Vivienda, porque esas son personas, no todos, no vamos a generalizar, pero los que están ocasionando problemas en eso urbanismo son personas que no tienen sentido de pertenencia, porque como no pagan nada, no pagan ni siquiera, me dice que ni siquiera quieren pagar los 20 bolívares que cobran para que el señor saque la basura. Sí. Entonces, eso hay que revisarlo, esas personas no pueden estar en un apartamento, no se les puede entregar de gratis, eso hay que revisarlo, como lo propuso el comandante, revisar los salarios, hacer un estudio social, y entonces, bueno, las personas que tengan poquito, que no puedan, o sea, que paguen a largo plazo cotas módicas, pero eso no puede ser de gratis, porque entonces lo que está suscitándose en la Misión Vivienda, que mientras que bastante venezolanos necesitan su vivienda digna y la quieren pagar para vivir decentemente como tiene que ser, entonces están esas personas que están viviendo allí de gratis, y no todos, no vamos a generalizar que no son todos, pero los que están ocasionando problemas, entonces están ocasionando eso, es eso que está pasando ahorita en la Misión Vivienda. Entonces se le hace un llamado a esa, porque tú misma sabes, todos sabemos que el INAVI cuando le adjudicaba apartamentos aquí a las personas en todas esas urbanizaciones, Caricuao, etcétera, las personas tenían que pagar algo, nadie puede estar viviendo de gratis, porque por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Buenos días y hasta luego. Un beso grande para ti, Alesia. Mira, con respecto a los bicentenarios, se eliminó el terminal, la cuestión por el terminal de cédula, porque por las captahuellas, porque se supone que están diseñadas a que tú puedes ir una vez a la semana a comprar productos regulados, y que una vez que tú compres tus productos regulados, tú no los puedes volver a comprar, pero la parte informática no está funcionando, y parece sabotaje, porque no es normal que una persona vaya al Bicentenario y no haya hecho compras en un mes y le aparezca que hay que ya cubrió toda su cuota de alimentos regulados. Entonces le están asignando, están haciendo algún truco con bloqueando gente, con los números de cédula, con la huella, sabrá Dios qué, y los bachaqueros están haciendo su agosto. O sea, los bicentenarios hay que intervenirlos. El departamento de informática del bicentenario es que hay que voltearlo, porque hay una cosa bien rara allí. Y mira, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Y una de las primeras cosas que deberían hacer con los bicentenarios es volver a colocar el terminal de cédula, ¿no? Con respecto a lo que comentabas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fíjense ustedes que la Misión Nevado, el Centro Veterinario Integral de la Misión Nevado Nuevo Circo, funciona en el edificio, en el urbanismo, Los Ojos de Chávez. Entonces, bueno, agarraron y les dijeron a los de la Misión Nevado que ellos tenían que pagar condominio. Yo dije, bueno, sí, es más, pagar la mayor parte del condominio del edificio. Ah, porque como es gobierno, que paguen. Ellos lo hacen. Se dañó la bomba de agua. Y le estaban pidiendo a la Misión Nevado que reparara la bomba de agua del edificio. Lo que les dijo la gente de la Misión Nevado, bueno, ya va, todos aquí somos vecinos. Todos aquí somos vecinos, vamos a hacer... Ah, no, porque le pidieron toda la plata. Le dijeron, está bien, nosotros vamos a dar toda la plata para reparar la bomba, pero esto es un préstamo, nos lo van descontando de las cuotas de condominio. ¿Qué hicieron los vecinos? Quitarle el agua y la luz a la Misión Nevado. A un hospital veterinario. Así se comportan. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene metido en la cabeza de que papá Estado les tiene que dar todo. Y ya esa cultura rentista petrolera, esa cultura parásita, señores, nos la tenemos que quitar de la cabeza. Y ojo, que eso no le queda, eso no es solamente de algunas personas, algunas, no todas, que te viven en los urbanismos. Eso también tiene que ver con la burguesía y el empresariado venezolano, que a lo largo de toda nuestra historia ha estado tratando a Venezuela como una vaca para meterle mano, sacarle leche, sacarle queso, sacarle todo lo que puede, sin aportar nada al país. Que el pasto a la vaquita se lo dé otro, porque ellos a Venezuela no le aportan nada. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con una excelente agrupación de ska, de Caricuao, UDESCA. Cambiemos. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Nosotros los trabajadores de la Lácteos Los Andes combatimos la guerra económica haciendo, realizando, procesando alimentos de calidad para el pueblo.

sean efectivas. Por razón y por derecho pertenece a la nación. Echa Venezuela viva y no galope en el pecho la sangre del corazón. La Guayana Esequiba, por razón y por derecho pertenece a la nación. 11:05, escuchando gaitas en julio, qué cosa tan rara. Pues no es raro, ya que este es un tema de los Cardenales del Éxito llamado Guayana Esequiba. Y sobre ese tema vamos a hablar en esta media hora, en este espacio del programa. Se encuentra con nosotros Walter Ortiz. Walter Ortiz es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es colaboradora, está, bueno, haciendo un trabajo bien interesante con Víctor Clark y tiene un análisis bien digno de compartir, bien digno de disfrutar con todas y con todos sobre el tema de la Guayana Esequiba. Bienvenido, Walter, aquí a La Ventana. Bueno, está en estos momentos se encuentra el presidente Nicolás Maduro en la cumbre del Mercosur, donde se va a tocar el tema de la Guayana Esequiba, que muchas personas se pueden decir, bueno, ¿qué tiene que ver la Guayana Esequiba con el tema del Mercosur? Bueno, es que Guyana forma parte del Mercosur, no es miembro pleno, pero ya está en conversaciones, hay unos acuerdos entre este país y el Mercosur. Entonces, bueno, es propicio. El presidente Nicolás Maduro dijo que el tema se iba a llevar a todas las instancias internacionales. El espacio del Mercosur es propicio. Por otro lado, también hoy sale en la prensa, en el Correo del Orinoco, que la Guayana Esequiba es venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia rechaza las acciones que pretenden desconocer los derechos irrenunciables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia. Y bueno, tenemos una reactivación, por así decirlo, de lo que son los mecanismos diplomáticos para resolver el diferendo con Guyana, que esto estuvo metido en, como quien dice, el congelador durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante décadas. De repente viene un presidente como David Granger y dice, no, Venezuela es un mono molesto, y agarra y le dice a la Exxon, vengan aquí en territorio de reclamación a explotar petróleo. Hay toda una cultura, ¿no? O unas declaraciones guerreristas por parte del gobierno de Guyana que entorpecen, porque Guyana, con quien hemos tenido excelentes relaciones en los últimos años, entorpece mecanismos de integración que han ayudado no solamente económicamente, sino desde el punto de vista político a nuestros países. Han sido un buen escudo antiimperialista, un buen escudo contra golpes de Estado, contra desestabilización, que son Petrocaribe, la CELAC, la UNASUR, no sé si eso también tiene que ver con la UNASUR, sí, sí, la UNASUR, el ALBA, la CARICOM, el ALBA, ahí están. Divide y vencerás, dice el según reza el dicho, y eso lo estamos viendo con el caso de Guyana. ¿Qué nos puede decir al respecto? Nos decía fuera del aire que el tema de Guyana, más allá del diferendo, es un tema geopolítico. Tema político que sí, tiene que ver con la operación Tenaza. Vamos a echarle. Sí, vamos, señora, a echarle pichón, que la conversación va a estar sabrosa. Gracias, Ensa. Y bueno, muchas gracias a la gente de Alba Ciudad por la invitación, a todos los usuarios y usuarias. Sí, nos hablábamos fuera del aire que esto es un tema que, más allá del tema jurídico, en la cual la verdad nos asiste. Nos asiste porque, bueno, en 1966, ya unos añitos atrás, se firmó un acuerdo entre ambas naciones, entre ambos países, lo que llaman en política exterior un acuerdo que es un punto de partida. Pues. A partir de aquí firmamos un acuerdo para resolver un problema territorial. Desde el punto de vista jurídico, la verdad nos asiste porque nosotros estamos llamando a la activación de un mecanismo que se llama, de los tantos mecanismos que hay en política exterior para resolver estos temas, el mecanismo del buen oficiante es traer a una persona. Pero que Guyana lo rechazó. Guyana lo rechaza ahorita. Pero fíjate que históricamente no lo ha rechazado. Históricamente, incluso después de 1966, han existido varios buenos oficiantes que, bueno, por sus características, son personas mayores, de larga trayectoria diplomática, política, etcétera, etcétera. Y bueno, estas personas han ido falleciendo y lamentablemente el tema no se ha resuelto. Ahora, el último oficiante falleció en el año 2011 y aparentemente hay documentos en los cuales, hasta ahora, Venezuela y Guyana pidieron el nombramiento de un nuevo buen oficiante. Ahora, Guyana que como tú bien dices, ahora Granger pateó la mesa, decidió, no, bueno, yo no voy a conversar con Venezuela sobre ningún tema territorial. Ahora Guyana asume una postura distinta, que es someterse. Ellos dicen que lo que está vigente es un laudo que se firmó en 1899, y en ese laudo, un laudo arbitral en el cual Venezuela no tuvo representación, en el cual simplemente se pusieron las posturas de Estados Unidos a partir de la doctrina Monroe y de Gran Bretaña, que no quería que Venezuela negociara directamente, donde la república, bueno, Venezuela era una república absolutamente débil. Nosotros tenemos que, si nosotros nos echamos para atrás y vemos la historia del siglo XIX venezolano, historia de guerras, de la traición a Simón Bolívar, de una guerra federal que estuvo a puntico de convertirse en una verdadera revolución social, política, si no hubiera sido porque fue traicionado Ezequiel Zamora y lo mataron en San Carlos. O sea, un conjunto de elementos que demuestran lo que dice el presidente, pues la debilidad absoluta del gobierno venezolano de entonces. Y bueno, nos pusieron prácticamente unos ganchos y nos dijeron, tú no negocias por ti mismo, pues. Por ti va a negociar Estados Unidos, con la doctrina Monroe, y Gran Bretaña negocia por el otro lado. Entonces, bueno, ese laudo arbitral le dio una especie de, le dio territorio, laudo nulo, írrito, incluso su mismo secretario, un mexicano llamado Severo Malet Prevost, él era el secretario de esa comisión, él mismo en 1949, él hace un testamento más o menos político, quién sabe, bueno, como dice el presidente, tal vez lo llamó la conciencia, y él escribe que él habla de la nulidad, de lo írrito, de los atropellos que Estados Unidos y Gran Bretaña cometieron en el caso de Venezuela. Y bueno, eso es lo que dice Guyana, que es lo que vale. Pero para nosotros, con el acuerdo del 66, lo que vale es llegar a partir de ese acuerdo, firmado por las dos partes, firmado por Guyana, firmado por Venezuela, llegar a un acuerdo que resuelva jurídicamente ese diferendo. Ahora, ¿por qué yo te decía que el tema era más político que jurídico? Exactamente. En la actualidad. Es porque hay que ver, mira, la manera. Tú lo acabas de decir. No, Venezuela es un mono que llevamos en la espalda. La manera del lenguaje en el cual se está manejando el presidente de Guyana es un lenguaje que busca la guerra. Sí, es altamente provocador. Eso tenemos que decirlo nosotros clarito. Un lenguaje que busca la guerra. ¿Y a quién le conviene la guerra? A Estados Unidos. A la derecha internacional. Porque fíjate, Suramérica, incluso la CELAC lo asumió, se asumió como territorio de paz. Zona de paz. Eso lo ha venido diciendo reiterativamente a través de los acuerdos de UNASUR, los acuerdos de la CELAC, que por cierto, el país donde se fundó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue Caracas en diciembre de 2011, si mal no recuerdo. En todo caso, esos mecanismos nuevos que responden a la diplomacia bolivariana que impulsó Hugo Chávez Frías, cosa que además es un puntico más a favor de esa cuestión de la paz. Todo eso enmarca una situación en la cual políticamente a los imperios no les conviene una región tan rica en petróleo, en gas, en coltán. Si usted se pregunta, bueno, ¿de dónde vienen los aparaticos estos Android, la tecnología esta maravillosa? Bueno, eso viene de una nación de coltán. Y coltán ahí, al menos ya descubierto, clarito, en dos regiones de este mundo. El Cuerno de África, donde está el Congo, y fíjate que están todas las transnacionales. Sí, metidas allí de cabeza. Y la otra zona está entre, una zona muy grande, entre el Estado Bolívar y tal vez esa zona que está en reclamación. Fíjate tú. La Guayana es aquí. La Guayana. Entonces, biodiversidad. La biodiversidad sabemos que eso, plantas medicinales, medicina, investigación, etcétera, etcétera, sin tomar en cuenta recursos hídricos, sin tomar en cuenta que por el Orinoco tú puedes entrar, si te metes por las bocas del Delta o te metes por el Cuyuní o por el Esequibo, tú entras al Orinoco y por ahí tú entras completamente a toda la región que está del Arauca para el oeste, para el occidente. Por lo tanto, tú puedes tener un control territorial de toda esa zona. Entonces, tú enmarcas que la posición que está asumiendo Guyana es una posición respaldada, para mí, por Estados Unidos y por Gran Bretaña, para promover una guerra. una guerra que nos puede llevar a, que puede convertir a América Latina en una zona, un escenario de guerra, de esa tercera guerra mundial de la cual nos claro, hablan. Claro, no, o el Medio Oriente, el Oriente Medio, que vive desde que metieron, sembraron ahí el Estado de Israel, vive en un solo conflicto, en una sola guerra, y qué es lo que hace que las grandes transnacionales exploten con la mayor impunidad los recursos petroleros. Exactamente, por eso la posición de Granger creo que es muy, porque es la forma, fíjate Enza y amigos que nos escuchan, es la forma en la cual él plantea las cosas que llevan a que tú escales. Lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional el 6 de julio. Nuestra victoria es la paz. ¿Por qué? Porque, y me acuerdo de Chávez en la cumbre de Río aquella después del bombardeo que hizo el Estado colombiano en Ecuador. Ecuador, claro. Me acuerdo muy bien que iban escalando y Chávez decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos de acuerdo o seguimos escalando? Porque si seguimos escalando se calienta esto. Precisamente la postura venezolana, que jurídicamente tiene todas las de ganar, porque le asiste jurídicamente la posición, políticamente es una posición de paz, de resolver diplomáticamente un diferendo, que tú lo has dicho, es de añales. Sin embargo, la postura de Guyana es una postura que para mí tiene un apoyo muy claro, y ojo, ni siquiera es un apoyo que es que lo está diciendo Walter. Walter está aquí y está diciendo eso. No. Es un apoyo declarado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y declarado por la Commonwealth, que son las 52 naciones aquellas devenidas del Reino Unido de Gran Bretaña. Teniendo, Guyana forma parte de la Commonwealth. Sí, señor. Okay. Forma parte de la Commonwealth. No, pero yo tenía esa duda si Guyana formaba parte ellos, igual, fíjate, que Jamaica o Trinidad. Ellos dijeron que en cualquier momento, bueno, así como Curazao. Es decir, que el formar parte de la Commonwealth, eso significa que ellos pueden pedir apoyo de la OTAN y meternos, sí, a la OTAN acá. Sí. Uy, uy, uy. Y es que de hecho. Uy, uy, uy. De hecho, Enza. Yo, eso es lo que están buscando los desgraciados. Si tú agarras el mapa, ahorita que estamos de moda con los mapas. Ave María Purísima. Si tú agarras el mapa, no, y no te quedas solo en la zona de reclamación, sino que ves todo el mapa de Venezuela, completico, con nuestro Esequibo, que es venezolano, y tú lo desplegas, tú tienes que de este lado, bueno, tienes a Guyana ahí molestando, pero con apoyo. Porque no va a salir Granger a decir lo que está diciendo. Si no estuviera guapo y apoyado. Si no estuviera guapo y apoyado. Entonces, con esos apoyos que él tiene, tienes ahí la posibilidad de que entre la OTAN, pero que también entre ese eje Gran Bretaña y Estados Unidos. Eje que ha sido históricamente... Lo sabemos todo, y quien no lo sabe, que lo vaya ojeando, que se vaya dando cuenta, todo el trabajo que ellos dos hicieron, esos dos muchachitos, para acabar con el Congreso Anfictiónico de Panamá, para acabar con el proyecto de Simón Bolívar. Aquí hay un libro, de Indalecio Líbano Aguirre, es un constitucionalista colombiano. Okay, bolivarianismo y monroísmo, o sea. Bueno, en él... este constitucionalista colombiano, y fíjate, él es un constitucionalista colombiano de derecha, pero él echa toda la historia, todo el cuento, con documentos, ojeados, investigaciones, cartas, etcétera, etcétera, manifiestos, de cómo fue el trabajo de Inglaterra y de Estados Unidos para demoler el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y en ese momento, fíjate, esa... asumieron la misma postura que están asumiendo internacionalmente en contra de Venezuela, y que lamentablemente hay sectores de un fascismo que no tiene nombre aquí, que bueno, que prácticamente aplauden rabiosamente esas posturas. Bueno, el caso de Enrique Capriles Radonsky, que dio unas declaraciones para la prensa guyanesa diciendo, ay, increíble, no, o sea, apoyando a Guyana, es que esto es insólito. Uno más, increíble. Bueno, pero por lo menos los apoya abiertamente, porque vemos como en la Asamblea Nacional, cuando el presidente Nicolás Maduro da esa alocución digna del comandante Chávez, digna de el sucesor del comandante Chávez, todos los opositores de brazos cruzados, con esa cara de rabia. Sí, señor. Pero a la hora de condenar la defensa, ¿no? No, mejor dicho, a la hora de apoyar la defensa del Esequibo, votaron unanimemente. ¿Quién los entiende? Sí, una doble cosa, discurso. Sí, una postura. Es que sin duda alguna, Enza, a ellos estaban al descubierto. O sea, estaban haciendo el ridículo, y a lo mejor sonó el teléfono, alguien lo llamó y le dijo, mira, bueno, dale, arre esa bandera ahí. Pero la primera postura es muy grave. Sí, señor. Es muy grave. Pero fíjate lo que te decía. Así como internacionalmente denunciaron a Bolívar de que pretendía ser emperador, de que pretendía acabar con todos los países que estaban, que habían sido colonias antes de España, así mismo están haciendo ahorita internacionalmente, diciendo que Venezuela quiere invadir Guyana. Mira lo que le quieren hacer a Guyana. Porque ahí sí se acuerdan de que Guyana es el tercer país que económicamente tiene más pobreza en América Latina. Ahí sí se acuerdan. Antes no se acordaban. De hecho, Petrocaribe, acabamos de hablar de Petrocaribe. ¿De dónde viene la propuesta Petrocaribe? No viene de la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente. ¿Y en qué se basa la propuesta de Petrocaribe? La explotación de nuestros vecinos, ¿no? Más bien un intercambio basado en la complementariedad, basado en el precio de barril de petróleo internacional, pero con facilidades de pago, con facilidades de crédito. Es algo que más bien es un acto de solidaridad de Venezuela como país petrolero hacia los países del Caribe. Es lo más bolivariano y lo más integrador. Sí, señor. Por eso es que hablamos del cariz político de esto. Entonces Granger dice, mira, nos quieren hacer daño, nos quieren arrollar, nos quieren invadir. Y ellos saben que internacionalmente, a pesar de que jurídicamente a nosotros nos asiste la razón, políticamente a ellos les puede asistir, porque empiezan voces agoreras a decir, no, mira, e incluso a decir, mira, ves, por eso fue que decretamos la amenaza de que Venezuela es una amenaza, está amenazando a Guyana. Fíjate cómo cada cosa va siendo pincelada. Entonces allí el tema está, y yo espero que aquí en el Mercosur se asuma una postura muy férrea a favor. No necesariamente, uno no tiene por qué pedir necesariamente que sea a favor de la postura venezolana, porque nosotros sabemos defendernos bien. Bien, si algo hemos recuperado con Hugo Chávez, no solo es el amor por Venezuela, sino el sentido de saber defenderla, de saber defender lo que es para nosotros una verdad. Pero sí por lo menos procurar llamar la atención sobre Guyana y decirle, mira hermano, aquí este tema se resuelve diplomáticamente en el ámbito de una región que ha declarado la paz, que ha decidido acabar con todas las guerras, que ha decidido acabar con todos y cada uno de los conflictos. Pero hay grupos que eso no les conviene. No les conviene. Y así como, lo acabamos de hablar, así como sembraron en Libia, en Irak, así como sembraron lo de la primera guerra del Golfo Pérsico. Eso fue Kuwait, formaba parte de Irak, los gringos lo quitaron y hasta agarraron a la hija del embajador de Kuwait. ¡Ay, que están dejando morir niños en las incubadoras! Sembraron todo un show mediático para justificar una guerra, para justificar una invasión. Montaron todo un aparataje para eso. Y a ello hay que sumar, porque ojo, estos aparatajes son nuevos en materia de tecnología, de uso de los medios de comunicación, de cosas que todos nosotros conocemos muy bien. Pero, en aquellos tiempos viejos, y viejos te estoy hablando de inicios del siglo XX, ellos fabricaron el incidente del Maine para intervenir en la guerra que estaba librando el pueblo de Cuba contra España. Eso no podemos... No, y salieron, o sea, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, o sea, tremendo botín. O sea, lo último que le queda al Imperio Español lo sacaron ellos. Cuando Vietnam ensa. Estaba a puntito. Lo de Tonkin, ya. La bahía de Tonkin. Fabricaron un incidente. Pearl Harbor fue fabricado. La invasión a Panamá también fue fabricada, con la supuesta agresión a dos soldados estadounidenses en Panamá y Oaxaca. Les cayeron encima. Entonces, esos son buenos alertas que nosotros tenemos que hacer, porque esta gente no va a cejar. Ellos no van a detenerse. Así como no se puede detener nuestra voluntad de recuperar el territorio que jurídicamente y políticamente nos pertenece, porque además está en esta constitución. Mira, el artículo 10 de esta constitución, te lo voy a leer rapidito porque además es cortito. El artículo 10 de esta constitución es prácticamente el mismo artículo de las 23 constituciones anteriores, de las 22 anteriores sumadas a estas 23. El artículo 10 de la constitución dice, mira, el territorio y demás espacios geográficos de la república son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. ¿Cuál es ese tiempo anterior? 1777. En 1777, usted busca, amigo que nos escucha, amiga que nos escucha, un mapa de 1700, ahí está la capitanía. Y esa zona que llega hasta el río Esequibo es de la Capitanía General de Venezuela. Porque eso también le pega a aquellas voces agoreras. Nada, pero es que el gobierno no hizo nada, Chávez no hizo nada. Ustedes nunca hicieron nada. No. Chávez estaba trabajando en función de construir un esquema de integración bolivariano para resolver todos esos temas. Porque yo escuchaba en estos días a Samuel Moncada y él decía una cosa que es muy cierta. En este mundo hay 32 diferendos territoriales. En este mundo. Casi todos tienen una data de 100 años. Ah, pero resulta que ahora somos nosotros. No, ya va. Eso no es tan fácil resolver un diferendo territorial. Exacto. No es tan sencillo y mucho menos en política exterior. Y si algo tiene de forja y de conocimiento en materia de política exterior es el presidente Nicolás Maduro. Él está forjadito. 6 años de canciller con Chávez. Estamos conversando con el politólogo Walter Ortiz. Estamos hablando sobre el tema del Esequibo. Realmente el tema es apasionante. Vamos a hacer una pausa, Walter. Te invitamos a que nos acompañes también en la próxima media hora. Y en la próxima media hora también vamos a abrir las líneas telefónicas para que nuestros usuarios, nuestras usuarias participen, le hagan preguntas, por favor, participen de acuerdo con el tema que estamos tratando. Le hagan preguntas a Walter Ortiz. Aprovechemos acá su presencia. Para construir un debate, para construir ideas. Antes de ir a la pausa, rápido leemos algunos mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Soraya, nos cuelga, se los recomendamos, un análisis sobre la guerra económica excelente. Efraín Cortés nos escribe, Maricori, me inhabilitan, pues me inscribo en la embajada, o sea. También dice Randy Bravo, ENSA, 30.000 cauchos entre 4 da a 7.500 carros, si no me equivoco, ¿le llegará al pobre un caucho de esos? Yo no creo y observo. Randy, por lo visto tú no leíste la nota de prensa, esos cauchos son para el transporte público. Sí. Para el transporte público, no es que esos cauchos se importaron para vendérselos al privado. Eso no quiere decir que eso no se haga más adelante, pero en estos momentos se le está dando prioridad al transporte público. Dice Davis, ¿por qué todo ese sabotaje? Y no el mal trabajo que tiene el ministro de Alimentación, todo su equipo, no hay más nadie capacitado. Todo el tiempo la misma rosca, los pasan de un ministerio a otro teniendo 3 cargos encima. ¿Qué es eso? Sí, Davis, o sea, es comprensible tu reserva con la labor del ministro de Alimentación, pero por una labor ineficiente por parte de los altos funcionarios, es que hay sabotaje. Pero lo de la data, lo que está pasando con las captahuellas, gente que no te ha hecho mercado en el Bicentenario en un mes, y cuando pone la huella le dicen, tú compraste la semana pasada, eso es que están manipulando el sistema informático. Y si lo están manipulando, eso es sabotaje, ¿o no? Son las 11:27 minutos, vamos a la pausa con Paul Gilman, el Esequibo. Señor,

vacío. Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa. Tu voz que está llena de campanas al morir la tarde. Tu voz que es gemir de violines en las de madrugada. Es el divino poder. Ajá, el cariñito para el oído de esta hora, este hermoso, sabroso bolero, tu voz, interpretado por Celia Cruz. Un día como ayer se cumplieron 16 años de su partida, pero está más viva que nunca. ¡Azúcar!, decía Celia Cruz. Son las 11:39 minutos, se encuentra con nosotros aquí en el estudio el politólogo Walter Ortiz. Estamos hablando del tema de la Guayana Esequiba y cómo a través de el diferendo que tenemos con la República Cooperativa de Guyana busca los Estados Unidos, busca las transnacionales acabar con una serie de mecanismos de integración, y no solamente eso, sino también atacar, matar, asesinar a lo que es la Revolución Bolivariana, porque también forma parte de lo que se conoce como Operación Tenaza. Están abiertas nuestras líneas telefónicas para quien quiera participar, dar su opinión, hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, Walter, explícanos cómo forma parte, o sea, en qué consiste esta operación Tenaza y cómo se marca el diferendo con la República Cooperativa de Guyana. Bueno, Ensa y amigos y amigas que nos escuchan, llama mucho la atención que justo en el momento que empiezan a levantarse las alarmas con las posturas de ExxonMobil, las posturas del presidente de Guyana, en el mismo momento en el cual Venezuela responde con la firma de un decreto por parte del presidente de la República para crear unas zonas especiales en materia de defensa de nuestro mar territorial, bueno, Colombia salta y empieza a provocar a través de uso de redes sociales, uh-huh, a través de lo que llaman la diplomacia del micrófono, a Venezuela, como para que Venezuela caiga en la celada de tener que enfrentar dos conflictos diplomáticos, uh-huh, que territorialmente pareciera que te están poniendo una tenaza. Exacto. Porque uno está por el lado occidental de Venezuela, por el lado de Colombia, y otro está por el lado oriental, el extremo oriental, esa fachada oriental, que es Guyana. No, y algo que pasaba, que decían, bueno, que Estados Unidos va a buscar un conflicto con un país vecino, cuidado Colombia, porque cuando habla, supuestamente que cuando iban a derrocar a Nicolás Maduro este año, que estaba planificado que iba a venir aviones de otros países a apoyar a los bombardeos que había planificado la derecha. Sí. Mucha gente decía Colombia, yo decía, ya va, no nos olvidemos que está Curazao, que tiene una política hostil hacia Venezuela y está Guyana. Y fíjate tú por dónde saltó Guyana. Así es, y además ambos. O sea que los avioncitos de los que hablaban los militares de Nicolás Maduro podían venir del Georgetown tranquilamente, porque desde allí no nos lo esperábamos. Y no podemos olvidar tampoco, Enza, la denuncia que hizo José Vicente Rangel en marzo de la presencia de 1.600 paramilitares entre Apure y Zulia. Ajá. Y que sumado, tal vez, y ojo, las últimas operaciones internas que hemos visto en materia de seguridad parecen asistir a la razón, la existencia ya de grupos paramilitares con nichos en varias partes de Venezuela. Pero esos 1.600 se iban a mover en el mismo momento del golpe de Estado del 12 de febrero. Exactamente. Que fue develado por la inteligencia venezolana y por la Fuerza Oye, Armada. Y a la gente parece que se le olvida eso. A veces, no, que no sé qué, que Nicolás Maduro... que están ahí. Pasó ahorita, en febrero, hace 5 meses, desmontaron un golpe de Estado con bombardeos incluidos y demás. Ellos estaban por entrar y esos 1.600 en lo que salió, se fueron. Tenemos una llamada, vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, muy bien. Un saludo al amigo que está con nosotros. Uh-huh. Una preguntita, yo lo quiero llevar un poquito más al entendimiento, así como a los criollitos. Quiere decir que, porque nosotros nos enseñaron que teníamos esa zona en reclamación, nada más en los colegios que le hiciéramos las rayitas. No se nos daba más explicaciones. Pero entonces, quiere decir, Venezuela, el mapa era completo de nosotros y después hubo otro mapa que salió por fuera, en no sé dónde fue que se habló mucho ahorita, tomándose ese territorio. Okay. ¿Sabe? Lo que quiero explicarme es, Venezuela, Bolívar peleó con y se tomó toda Venezuela con el Esequibo. Posterior a que nosotros teníamos ese Esequibo en nuestro poder, vinieron y en otro país, en París, están diciendo, en Francia, no sé, tomaron y dibujaron otro mapa donde se nos estaban quitando el Esequibo. Sí, te cuento, Soraya, rápidamente. No sé si tienes alguna otra cosa que bueno, agregar. Era eso, era para ver el por qué se pone ese pedacito en reclamación. Y era de dónde data, de dónde es que sale la información de que ya no nos pertenece. ¿De dónde viene el reclamo? El reclamo viene, que es mi duda, pues lo que quería era saber para ponerlo más a explicárselo a los chamos, a mis hijos. Vale. Eso es lo que quiero que sea más preciso. Gracias. Ya te cuento, Soraya. Ajá. A ver, fíjense lo siguiente. Antes incluso de la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia estalla a partir del 19 de abril de 1810, luego de la firma del Acta de Independencia de 1811. Cuando Venezuela, siendo colonia de España, forma parte de la Capitanía General de Venezuela, que fue creada en 1777 por el rey de España, creo que en ese momento era Carlos III. El territorio venezolano de 1777, hasta el río Esequibo por el lado oriental, yo invito a los amigos y a las amigas que busquen un mapa, hasta el río Esequibo, toda esa, tú haces una franja que vaya por el río Esequibo y se vaya por todo hasta el Atlántico. Toda esa franja es venezolana. Toda esa franja es venezolana. Era la Capitanía General de Venezuela de 1777. ¿Qué pasa? Que después, recordemos, se rompe la unidad latinoamericana, la propuesta de Simón Bolívar en 1830, y entre 1830, 1835, 1840, la Guayana Británica, que después del río Esequibo tenía una porción de territorio, ojo, ellos tenían una porción de territorio, no fue que ellos llegaron, ellos tenían una porción de territorio que le habían comprado a los franceses. Ojo, porque ahí hay una repartición de tierras y de territorio. En ese momento, ellos contratan a un naturalista alemán, Schomburg, no me acuerdo ahorita el nombre, Schomburg, era un comerciante, un naturalista, y le dicen, mira Schomburg, métete aquí en nuestra Guayana Británica, lánzate una expedición maravillosa por todas esas tierras y para que revises las bondades de esa tierra. De allí, el señor Schomburg se lanza una línea imaginaria, él, lo que pasa es que es como Granger, No creo que él declara sin padrote. Exacto. No creo que Schomburg haya delimitado una línea sin tener una línea política, digamos, sin tener una orientación. Y bueno, Schomburg, Soraya y amigos que nos escuchan, esa franja oriental, yo les invito a que busquen el mapa de Venezuela, esa franja oriental, sobre todo un mapa geográfico, esa franja oriental que está por el río Esequibo, Schomburg la desplaza hacia el occidente más de 140 mil kilómetros cuadrados. Y nos quita un gran... El Esequibo está, supongamos, más a la derecha del mapa, pues, más hacia el Atlántico, hacia el este. Bueno, Schomburg se lanza a la línea 144 mil kilómetros cuadrados para adentro y nos deja sin el Esequibo, sin el territorio que está en el Esequibo, y de milagro nos deja las boquitas del delta del Orinoco. Uh-huh. Eso es lo que nos deja Schomburg. De ahí viene el reclamo que hace el gobierno de Páez en 1835, a partir de su ministro en Londres, Alejo Fortique. Ajá. Él levanta una reclamación, le dice: mire, señores, esta línea que trazó este maravilloso naturalista le está dando a la Guayana Británica, nos está quitando el río Esequibo, nos está quitando una franja territorial de 144.000 kilómetros cuadrados, y de paso nos está quitando prácticamente todo el río Orinoco. De milagro nos están dejando la boca. Imagínate tú. Fíjate tú. Qué barbaridad. Ahora, Soraya y amigos que nos escuchan, ¿por qué ellos querían las bocas del Orinoco? Lo dijimos hace ratico. Si usted, yo les recomiendo que busquen un mapa geográfico fundamentalmente, porque un mapa político es más difícil, es más complejo de encontrarlo. Pero un mapa geográfico, tú vas a encontrar que el Esequibo pega con el Cuyuní, pega con el Orinoco, y si tú te vas desde del delta, tú bajas por el Orinoco, te encuentras con el Esequibo, te encuentras con el Cuyuní, y tú lanzas el Orinoco, tú buscas el Orinoco hasta donde llegue, el Orinoco va a tirar por Apure, por el Arauca, y ese Arauca, si tú te vas más para abajo, va a terminar en una cosita que se llama el río Paraná. Imagínate. Que eso es muy grande en el Amazonas. Por eso en aquel momento, cuidado si en este también, pero fundamentalmente en aquel momento, por ser una ruta fluvial, por ser una ruta de control, o sea, tú podías transportar, exacto, desde hombres, armas, comercio, lo que tú quisieras, hasta por el control territorial de la franja oriental, lo que es la entrada al Atlántico por el delta, así como fundamentalmente o eventualmente en aquel momento por el lado occidental, por el río Paraná hacia el Pacífico, por eso es muy bueno que se busque en un mapa geográfico, es que Inglaterra dice: vamos a seguir engullendo territorio. De hecho, esa línea Schomburg, Soraya y amigos que nos escuchan, y Enza, ajá, esa línea Schomburg es modificada más adelante. 1860, sí. 1861. Uh-huh. Y en esa nueva línea, disculpa, ya vamos. En esa nueva línea se meten 161 mil kilómetros cuadrados más hacia el occidente. Y entonces la línea que delimitan te come lo que es ahorita Upata, Guasipati. O sea, de broma, se por los británicos nos dejan Caracas, Los Teques y ya. Sí. Nos reducen. Río Guri. No, capaz no dejan. Bueno, si ellos hubieran seguido comiendo. No, o sea, a lo mejor seríamos british, sí, en vez de venezolanos. Exactamente, ¿no? Una cosa así. Ok. Mira, ya estamos en los últimos minutos del programa. Tenemos una última llamada. Sí, vamos a ir redondeando. Otra pregunta, no, bueno, la llamada ya pues se cayó, pero de verdad bien interesante, Walter, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy, ha sido una conversación muy enriquecedora, bueno, y esperamos tenerte en otras oportunidades acá en La Ventana, ha sido de verdad un placer. Y ya nosotros pues ya vamos despidiendo el espacio, que antes queremos agradecerles, ¿no?, su sintonía, su participación, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les decimos, les adelantamos que para el próximo lunes estamos preparando que en la ventana un foro radial sobre la guerra económica con Ali Alejandro Primera y con José Garcés, donde vamos a ver diferentes aristas de esta guerra económica. Espero que no me embarquen. Bueno, tanto Ali Alejandro como Garcés son buenos amigos de acá de la casa, buenos amigos personales. Esperemos que podamos hacer ese programa. Estamos pendientes de un nuevo programa también con Walter Ortiz, bien sabroso que estuvo, y ya nos vamos despidiendo. El tema de antes de despedirnos, pues quisiera dedicar unas palabras en estos últimos minutos. Tuvimos conocimiento, Randall y yo, que el pasado miércoles falleció un compañero nuestro de YBKD Mundial, un gran periodista, un gran amigo, un gran revolucionario, Luis Alexis Ramírez. Desde aquí, pues, nuestras palabras de condolencias a sus familiares y amigos. Luis Alexis, ¿cómo olvidar a Luis Alexis con su boina roja y su safari verde? Chavista a carta cabal y un gran melómano y un fanático, un verdadero fanático de lo que fue esa Venezuela de las orquestas, ¿no? Luis Alfonso Larraín y su Billo Caracas Boys, que era su gran delirio. Queremos, pues, que el tema de despedida se lo dedicamos a este buen amigo que desde donde esté, seguro que apenas llegó, salió buscando al comandante, ¿no? Pues agarró, saludó a su mamá, a su familia y salió a buscar al comandante desde acá, recordándolo con mucho, mucho, mucho cariño y contentos de haber compartido por unos años, ¿no?, el espacio laboral donde se construyó una bonita amistad desde acá. Y en honor a nuestro querido Luis Alexis Ramírez, despedimos la ventana del día de hoy. Pasen todos una buena tarde, un excelente fin de semana, que tengan buen apetito y nos escucharemos el lunes. Y nos despedimos en los controles, Yolver Zambrano y Enza García. Nos vamos en honor a nuestro buen amigo Luis Alexis Ramírez con la Billo Caracas Boys. Ni se compra ni se vende. Chau. Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal. A cambio me piden el velero con más gracia y salero que cruza por la mar. Y es la quilla de azul esmeralda y es la vela de blanco marfil. Mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. ¡Ah! La luz de un nuevo día comienza a florecer y es la espuma del mar de mi sueño que en un beso de luna y de sal y las olas con son de guitarra me llevan al mundo mi viejo cantar. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres. El cariño verdadero, ni se compra ni se vende.